doce maneras distintas de morir. Una vez nacido y desde el primer llanto, no sé si he amado alguna vez. Al final todo es un racimo de dudas y un puñado de discordias. Miserable manera de perder el tiempo. Es esta espera sin sentido bajo las faldas de esta sombra. Puta sombra de otoño. Los días perfumados de flores y jóvenes vaginas parecen haber terminado. Los coloquios con tus pezones, la forma loca de tus dedos es tus actos caníbales, sin previo aviso. La belleza de tus manos apretando mis testículos. Espermatozoides frenéticos. ¿Qué son eso? Testigos de tu pasión. De mi pasión. Testigos de tu esperanza ovulada. De tu amor que tenía su sombra chinesca. Y de eso ya no queda ni una sola miga. De aquello no hay crónicas y a nadie le interesa. Ni a vos, ni a tu perro muerto. Ni a mí, soy un don nadie. Soy un don nadie. 11 maneras diferentes de ser penitente. Una marca negra en todos mis naipes, en espera de la M. Un rayón considerable. En mi féretro de cartón. De tus manos apretando mis testículos. En mi féretro de cartón. 12 maneras distintas de morir.